Para mí tu amor fue una de mambo. Luces en la discoteca y la coco bailando. Se rompió el ayer, me estaba matando. Y el farol de nuestra esquina se está apagando. Días de sol, cuánta pasión, tanta que no había razón. Compartimos el dolor, mucho más que el corazón. ¿Y qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Dime qué has hecho, por favor. Si ya lo nuestro no se vive, dime qué has hecho para haber roto un beso tan sincero, un cariño verdadero, mucho más que una canción. Ay, morena, que la religión, pacto eterno con la tierra. Para mí tu amor fue una de mambo. Ay, alere, yo no, no, no. Luces en la discoteca, hey. Y la cojo bailando, hindú guadañando. Se rompe el ayer, se ha roto negra, me estaba matando, oye, liquidando. Y el farol de nuestra esquina, hey, está apagando. Al revés, tú no vas a mirar que para mí tu amor. Oye, bandolera, luces en la discoteca, ¿y qué? Y la mojo bailando. Ay, moviendo, aplastando. Se rompió el ayer, ay, se ha roto negra. Me estaba matando, oye, matando. Y el farol de nuestra esquina, ¿qué? Se está apagando. Oye, mira, negra, agotando. Se está apagando. Ay, que se apaga, mira, apagando. Se está apagando. Ese farolito bueno. Oye, ¿qué eres tú?